gloria otra vez. Alza, oh puertas, nuestras cabezas. Alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el rey de gloria. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte.